son inéditas las fotos. Uh-huh. Y hay también, son tres series. Hay una serie que se llama Homenaje, que es dedicado a Alicia. Hay otra serie que se llama Por Dentro, que son los ballets que trae la compañía en su repertorio, o sea, que llevan, como Lago de los Cisnes, como Copelia, Giselle, que se presentó, fue solo una noche. Y entonces, estas son fotos, por dentro son fotos que se hacen en backstage, o sea, en la actuación. Tras cámaras, digamos. Eso es, sí, son exactamente. No son fotos de ballet realmente, son fotos de lo que acontece en un ballet. Por dentro. Entonces, en esa sección estamos viendo un poco el lado humano de los artistas. Exactamente, ¿no? Es eso lo que estamos exponiendo, más que el ballet. Entonces, puedes ver los bailarines, puedes ver el otro mundo, la otra, lo que no ve el público. Lo que no se ve cuando se cierra el telón. Exactamente, o cuando está abierto también, porque hay, por ejemplo, hay secuencias de bailarines saliendo a escena, que cómo se preparan antes de salir, los medios técnicos, a la propia Alicia cuando se prepara para saludar en escena, todo eso que no ves. Ahora tienes la oportunidad de verlo. Igual hay otra serie que se llama Tú, que tiene que ver con el vestuario, tiene que ver también con el vestuario que usan los bailarines. Es muy de gas. O sea, tú estás como... Eso es lo que dicen, ¿no? Cuando ven las fotos, son los bailarines atándose las zapatillas en backstage todo el tiempo. O sea, todo es lo que ocurre dentro de un escenario que el público no ve. En una visión más intimista, ¿no? Eso es. Y ves todo es como el vientre, ¿no? Del ballet. Entonces, es otro ballet. Es otro. Me vuelves a repetir sobre estas fotos. Tú me decías que la habías realizado ¿De cuántas presentaciones recoge estas fotos? Sí, digamos. Estas fotos tienen de lo que trae la compañía en las giras. O sea, por lo general es Lago de los Cisnes. Son muchas fotos de Lago de los Cisnes. Hay también fotos de Copelia, que es otro ballet. Está Giselle, que fue el ballet, solamente se presentó un solo día, que fue el 2 de noviembre. No suele la compañía viajar con este... ¿Y todas estas presentaciones por qué lugares? Todo es España. Todo es España. España completo. O sea, son presentaciones en Barcelona, en Madrid, en Valladolid. Eso es toda la gira del Ballet Nacional de Cuba que hace cada dos años en España. Ya es conocido. El público español espera esa gira. Incluso hay gente que viaja de Nueva York, de diferentes partes del mundo a visitar, o sea, a ver el Ballet Nacional de Cuba. Vienen de Europa, de todos lados. Y vienen. Y se presentan en Barcelona, en Madrid, en varios sitios. Y después, bueno, también hay cosas en Madrid, hay una cátedra de danza en la Universidad Rey Juan Carlos, que es la cátedra de danza, Alicia Alonso lleva su nombre, y ella suele ir a la cátedra a visitar los alumnos, y se entrevista con ellos, y le transmite su experiencia a esos alumnos de ballet y de teatro, porque es una gran cátedra, que tiene máster también, o sea, es muy interesante todo eso, y esto también está en la exposición, o sea, tú ves a Alicia... teniéndose facetas como educadora, claro, como educadora también, y los encuentros con esa cátedra que tiene alumnos de todos los países, o sea, ahí hay de Turquía, de Grecia, de República Dominicana, de Ecuador, de muchos sitios del mundo, y ella pues transmite sus experiencias. Incluso fue bonito porque ese día que fuimos, que fue este año, Alicia donó una coreografía a los bailarines que están en la escuela para que bailaran y lo estrenaron allí. Muy bonito, o sea, ella hace este tipo de cosas, ¿no? También. Ajá. Tanto Alicia Alonso como el ballet, el ballet de Cuba, se ha convertido ya en unos referentes de la región, ¿no es cierto? Correcto. Unos referentes del ballet latinoamericano. Eso es. Cuéntame, ¿cuál sería esa diferencia que tiene el ballet cubano y también Alicia Alonso frente a los otros ballets? Bueno, yo creo que es una gran compañía. No soy yo la persona apropiada para responderte esto, pero yo sé más algo familiar o más... Ya por la vivencia, digamos. Por la vivencia. No soy un experto en ballet, ni soy un historiador del ballet. Pero te puedo contar porque he estado, bueno, yo toda mi vida al lado de ellos. Entonces, es una referencia en América Latina. O sea, Alicia también, o sea, desde que bailó incluso al principio. Les recomiendo que vean un documental que se llama Imprescindibles, de Televisión Española, que hecho por un director importante y que existe incluso lo puedes ver directamente. Hoy se va, o sea, se está proyectando también ese documental en la sala donde está exponiéndose, para que lo vean. Igual hay un DVD con diferentes ballets de Alicia, o sea, diferentes coreografías de ella. O sea, también es multimedia el Exactamente, sí, tiene también dos pantallas, están proyectando, una está proyectando el documental imprescindible y la otra está proyectando continuamente, o sea, fragmentos de ballet donde baila Alicia en muchas sesiones. Alicia es un ícono, para la danza mundial, y es de su generación, es la única que está actualmente, o sea, en activo, incluso con 93 años. Uh-huh. Es la directora del Ballet Nacional de Cuba, es una imagen importante para toda Latinoamérica y para el mundo hispano. O sea, Alicia es un ejemplo de tenacidad, de trabajo y de vida, ¿no? Es impresionante. Para ya la inauguración, hubo presentaciones de bailarines, ¿verdad? Sí, bailó una pareja del Ballet Nacional de Ecuador. Justamente son cubanos, son primeros bailarines, pero son la imagen también de tienen eso un poquito en su sangre, que es la Escuela Cubana de Ballet, que también es un aporte que ha hecho la Cuba, ¿no? En este caso, y la cultura cubana, ¿no? Y bailaron un fragmento del ballet Giselle, justamente, claro. Para en homenaje a Alicia y al Ballet Nacional de Cuba. Nuestros oyentes que quieran asistir a esta exposición fotográfica y también multimedia, donde podrán ver estos documentales, imprescindible también. ¿Hasta cuándo va a estar la exposición? La exposición va a estar todo este mes completo y el 13 de junio estamos cerrándole la puerta. ¿13 de junio? Hasta el 13 de junio, eso es. Hasta el 13 de junio va a estar la exposición, que también inaugura lo que habías dicho al comienzo. O sea, va a inaugurar una galería nueva, que es la Galería Presidencial, que son dos sendos pasillos. Hay 50 fotografías, el 90% es inédito. 50 fotografías divididas en estas tres series, ¿no? Eso es, en esas tres series y en dos salas que tiene. O sea, esta gran Galería Presidencial tiene un ala norte y un ala sur, y están expuestas todas las fotografías ahí, que pueden visitar y disfrutar y ver. Ya lo saben, queridos oyentes, les recuerdo que estamos conversando con Alberto Soria, quien ha realizado la exposición fotográfica en homenaje a Alicia Soria, y que se acaba ya de inaugurar acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el nuevo espacio que se ha llamado Galería Presidencial. Uh-huh. Muchas gracias por tus palabras, gracias por tus recomendaciones, ¿no?, del documental, sí. Un dato muy importante. Sí, cómo no. Muchas gracias. De nada. Su revista cultural, Bitácora de Mediodía, en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Avanzamos en Bitácora y es momento de escuchar nuestro segmento de Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la Casa. Como parte de las actividades que a lo largo y ancho del país se desarrollan para implementar la economía popular y solidaria, la semana pasada se llevó a cabo en la Sala Demetrio Aguilera Malta el desfile de modas organizado por la Cámara de Artesanos de Pichincha, en donde varias organizaciones, centros de educación y colectivos pudieron exponer el trabajo artesanal del sector textil. La Sala Demetrio Aguilera Malta el pasado viernes 9 de mayo se llenó de color, música y luces. Varias personas se dieron cita para presenciar el desfile de modas que los artesanos textiles y conexos organizaron para que el público pueda apreciar las capacidades creativas y económicas que este tipo de actividades empiezan a demostrar a la sociedad. La presentación se inició con las palabras de la presidenta de Artesanos Textiles, quien llamó a la incentivación artesanal de esta área. Hablamos también con el presidente de la Cámara de Artesanos de Pichincha, quien supo expresar el interés y la iniciativa de este desfile. Muy

su revista cultural Bitácora de Mediodía en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bitácora de Mediodía. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Este viernes el Colegio La Presentación realiza su concurso intercolegial de danza en su 12ª edición. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En esta ocasión tenemos la cabina llena. Estamos con 5 estudiantes del Colegio La Presentación. Por favor, ayúdenme con sus nombres y cuéntenme el tema que vamos a tratar ese día. Mi nombre es Denise Rivera. María José Castel. Paula Albán. Sofía Reina. Vanessa García. ¿Y sobre el tema? El calentamiento global. Como todas las semanas, nosotros siempre estamos tratando de llevarles la mejor información cultural que sucede en nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana y también en nuestra ciudad. En esta ocasión tenemos la cabina llena, nos acompañan 5 chicas del colegio La Presentación. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Como ustedes ya lo pueden escuchar, estamos con la cabina llena. Con ellos vamos a conversar un poco sobre el 12º Festival Intercolegial de Danza que realiza el Colegio de la Presentación. Y también, paralelamente a estas actividades, también sé que están realizando una casa abierta en la que unen un poco la educación conjuntamente con los consejos para cuidar el planeta y el medio ambiente, ¿no es cierto? Sí, así es. Muy bien, cuénteme un poco sobre la iniciativa. Hablemos primero sobre la Casa Abierta y posteriormente estaremos hablando también sobre el Festival Intercolegial de Danza. ¿Qué es lo que tienen preparado para este miércoles? El miércoles inicia la Casa Abierta, ¿verdad? Sí. Buenos días. Estamos aquí presentes para hacerles una invitación cordial a la Semana Cultural que se llevará a cabo en nuestra institución. Esta tendrá dos temáticas. La primera, la Casa Abierta, y el segundo, el 12º concurso intercolegial de danza del Ecuador. La Casa Abierta empezará el día miércoles 14 de mayo y tendrá finalización el jueves 15 de mayo. Empezarán ambas casas abiertas a las 8 de la mañana y su tema central está basado en el medio ambiente. ¿Ustedes participan en la Casa Abierta? Sí. ¿Pueden hablar un poco sobre estos nombres un poco peculiares? El laberinto ecológico, reciclando aprendo matemáticas. ¿Cómo va eso? Ya, lo que nosotros queremos hacer con esto es un nombre llamativo, para que todos vengan y se entretengan aprendiendo a reciclar. Por ejemplo, el laberinto matemático es un laberinto tal que la gente entra y va tocando temas sobre reciclaje, aprendiendo sobre esto, y al final, en la salida, tendrá todo el conocimiento para que pueda reciclar y ayudar a nuestro planeta que se encuentra en mal estado. ¿Cuántas personas van a participar acá? Son de primero a sexto bachillerato. Todos estamos organizando la Casa Abierta. Tan solo las casas abiertas no se basan de el reciclaje. También entra lo que es, en el caso de la primaria, matemáticas, y en el bachillerato incluye lo que es química y física, en lo cual también tenemos proyectos que incluyen el reciclaje, el medio ambiente y, ante todo, el calentamiento global. También lo del festival de danza incluye el hecho de que ahora, como se pierde mucho la nacionalidad por parte de nuestra juventud, hacerles un llamado a los jóvenes para que participen y se integren, y el hecho de que no acojan culturas extranjeras, sino que se den cuenta de que nuestro país es rico en muchas cosas y en cultura y etnias es muy diverso. Entonces, más que todo, el llamado especialmente para el festival es para que se den cuenta que el Ecuador es un país que, aunque pequeño, pero es rico en muchas cosas. En esta ocasión, la Semana Cultural del Colegio de la Presentación tienen dos temas básicamente, ¿no es cierto? La cuestión de resaltar la nacionalidad a través del Festival de Danza y también preocuparnos un poco por la salud del planeta, ¿no es cierto? Para el jueves 15, sé que tienen contaminación ambiental, contaminación del aire, contaminación del suelo. ¿Estas son charlas que se van a realizar ahí? ¿Es una especie de foro? No, al igual que lo del miércoles 14, son casas abiertas. Es una semana cultural no de charlas ni que intervengan especialistas o personas encargadas o que sepan del tema, sino que son casas abiertas preparadas por nosotros los estudiantes, que obviamente hemos tenido una previa preparación, y son especialmente eso, casas abiertas que se basan en el cuidado del planeta. Ajá, las personas que quieran asistir, nuestros oyentes, no sé, padres de familia, estudiantes, ¿dónde se encuentran ubicados el colegio? El colegio se encuentra ubicado en la calle Armero y Santa Rosa por el sector de Miraflores. Por el sector de Miraflores, perfecto. Ahora cuéntenme un poco la iniciativa de ustedes. ¿Cómo miran estas dos campañas que realiza su colegio ya desde su visión como estudiantes? ¿Qué tal? ¿Cómo les parece? La casa abierta, nosotros los estudiantes hemos organizado y desde nuestra experiencia y desde los conocimientos del colegio buscamos fomentar de una manera divertida y diferente el cuidado del medio ambiente para tratar de cuidar al planeta que es nuestro hogar. Nuestro principal objetivo es crear conciencia. No solo en los adultos, más bien en los jóvenes, porque el mundo que quedará es para nosotros, para nuestras generaciones, y creo que crear conciencia desde pequeños, desde jóvenes, es el pilar fundamental que va a sostener nuestra conciencia ambiental posteriormente. Sin duda, como les reitero a nuestros oyentes, estamos tratando con cinco estudiantes del colegio la presentación, los temas que ellos están realizando en esta semana cultural, ¿no? Por un lado tienen la casa abierta, contaminación ambiental, y también por el otro lado también tienen el 12º concurso intercolegial. Bueno, muchas gracias por su compañía. Hasta aquí Bitácora, gracias por acompañarnos. Estuvo con ustedes Laura Ríos Hornijos y Darío Males. Como siempre, la invitación para que no se separen de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Bitácora de Mediodía. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted. Bitácora de Mediodía. En la primera radio pública cultural del Ecuador. Producción y conducción, Laura Ríos Armijos.